25 fue fun for me. Esta fue otra cancelada, ¿no? Fun for me, no, no digas. En pandemia. ¿Qué fue lo que hizo? Transfobia. Bueno, de eso la acusan. Fun for me. Fun for me. Yo le tengo mucho cariño a esta canción. Mucho pues, cariño. ¿Tú has oído un disco entero de Moloco? Sí, claro. Rarísimos. Sí, es fantástico. Do you like my tight sweater? Fun for me, Moloco, en Mañanas de la X. En Muebles To Go encuentra sofás desde 2,399,990 pesos. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a togo.co. Aplican términos y condiciones. Hello, good day, no doubt, en las Mañanas de la X con Camila Opegui, que nos acompaña desde el Centro Comercial Gran Estación a esta hora de la mañana. ¿Cómo están las cosas, Cami? Esto está muy bien, Alejo y Dai. Estoy, como les decía ahora, en el Centro Comercial Gran Estación, en el local 188, con dos grandes noticias para ustedes. La primera es que si compras tu smartphone de las marcas Honor, Oppo, Vivo, Samsung, Motorola, Tecno y Xiaomi, te puedes llevar un smartwatch o audífonos gratis, completamente gratis. Segundo, además de estrenar smartphone de la última tecnología, también te vas a poder llevar inteligencia artificial Perplexity Pro incluida hasta por 12 meses para que pues lo sepas todo, puedas consultarlo todo por ahí. Y como si fuera poco, también tienes varias opciones de financiación con Crediminuto, Payjoy o Credilla y con 0% de intereses pagando con ADI y Banco de Bogotá. Así que vengan, que los estamos esperando, acérquense ya a nuestro stand, estamos hasta las 12 del mediodía, o también puedes hacerlo acercándote a tu punto de venta Movistar preferido, o ingresa a movistar.co o marca ya asterisco 654. Aprovecha, conéctate con lo que te mueve, Movistar, aplica en términos y condiciones. Vamos con una canción. La siguiente canción la presenta Movistar. Y con Morgan Wallen y su Love Somebody volvemos con Cami Peggy, que está con los amigos de Movistar. Cami, ¿cómo va todo? Dai, eso está increíble. Además, quiero dejarles recalcado, ojo con esto, desde señora, el punto Movistar del Centro Comercial Gran Estación, específicamente en el local 188, llegan buenas noticias que yo sé que a ti, Dai, también te van a encantar. Cuéntame. ¿Te gustan los smartphones Honor, Oppo o Vivo? Pues, sí, sí. Si compras uno, te vamos a regalar otro de la misma marca, así de simple. Compra uno y estrenas dos. Y eso no es todo. Tu nuevo equipo también viene con Perplexity Pro, una inteligencia artificial que te acompaña hasta por 12 meses, donde vas a poder consultar y saberlo todo. Y pagarlo, pues súper fácil. Vas a poder financiarlo con Crediminuto, Payjoy o Credilla. Y si usas ADI o Banco de Bogotá, no pagas intereses. Cero, cero. Corre a nuestro stand antes de las 12 del mediodía o visita tu punto Movistar más cercano. También puedes entrar a movistar.co o marcar ya al asterisco 654. Es ahora o nunca para cambiar tu celular. Conecta con lo que te mueve. Movistar, aplica en términos y condiciones. Estas son Mañanas de la X y aquí están Lady Gaga y Bruno Mars. Esto es Die With A Smile. Stay. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've... Beautiful Things de Benson Boone en la X103.9 FM con Camila Opegui desde Gran Estación. ¿Cómo van las cosas, Cami? Muy bien, ya me he encontrado con varios oyentes de la X y me encanta verlos por acá para que nos saludemos, nos conozcamos, pero también para decirles que se les está acabando el tiempo para que vengan a nuestro punto de venta en el Centro Comercial Gran Estación en el local 188, así que corran a estrenar, porque además tenemos muchas noticias para ustedes que no se pueden perder. Compren su smartphone Honor, Oppo o Vivo y además puedes llevarte completamente gratis de la misma marca un celular, así como lo oyes. Pagas uno y te damos dos. Además, tu nuevo equipo también va a llegar con Perplexity Pro, la inteligencia artificial que estará contigo hasta por 12 meses para que le preguntes lo que quieras. Y lo mejor es que vas a poder financiarlo fácil con Crediminuto, Payjoy o Credilla. Y si pagas con ADI o Banco de Bogotá, no vas a pagar nada de intereses. Pilas, Así que vénganse ya para acá, arranquen para el stand ubicado en la avenida calle 145, número 103B65. Así que aquí los esperamos. Si prefieres, acércate ya también a tu punto de venta Movistar preferido, ingresa a movistar.co o marca ya asterisco 654, arranca. Conéctate con lo que te mueve, Movistar, aplican términos y condiciones. Vamos con discos, aquí está The Weeknd, esto es Sacrifice. I was born in a home without you. I won't go home without you. Maroon 5 con Won't Go Home Without You en las mañanas de la X con Camila Upegui, hoy desde el Centro Comercial Gran Estación. Cami, ¿cómo van las cosas? Muy bien, así es, estamos desde el Centro Comercial Gran Estación, el local 188, es la oportunidad para que vengan hasta el punto de venta a estrenar. No dejes de pasar las excelentes noticias que tenemos para ustedes. La primera es que si compras tu smartphone de las marcas Honor, Oppo, Vivo, Samsung, Motorola, Tecno o Xiaomi, te puedes llevar un smartwatch o audífonos gratis. Completamente gratis. La segunda buena noticia es que tu smartphone llega con inteligencia artificial Perplexity Pro, incluida hasta por 12 meses para que lo sepas absolutamente todo. Y como si fuera poco, también tienes varias opciones de financiación con Crediminuto, Payjoy o Credilla, y con el 0% de interés pagando con ADI y Banco de Bogotá. Ven corriendo a nuestro stand ubicado en el Centro Comercial Gran Estación, en el local 188, o si prefieres, puedes acercarte a tu punto de venta Movistar preferido o ingresa a movistar.co o marca ya asterisco 654. Conéctate con lo que te mueve, Movistar, aplican términos y condiciones. Movistar presenta la siguiente canción en la X. I'm so mature, collected and sensible, except when I get hit with rejection to turn me. Mr. Tiny Moves Himself, él se llama Jack Antonoff, el grupo que lidera se llama Bleachers, él es más famoso por haber producido muy exitosamente a Taylor Swift. Está Tiny Moves, dedicada a su esposa Margaret Qualley. Vamos cerrando nuestra transmisión desde Gran Estación con Camila Upegui con Movistar. ¿Cómo cierra la jornada, Cami? Muy bien, mucha gente, Alejo, comprando un smartphone y estrenando dos, así que esta es la oportunidad y la invitación para que usted no se quede por fuera. Muchísimas gracias a Camila Upegui. Estas son las mañanas de la X llegando a su fin, deseándoles una buena tarde y buen fin de semana. ¡Vamos!